cantaré la eterna gloria de Jesús el Salvador. Me libró de mis pecados, de mis luchas y dolor. Cantaré de Jesucristo el poder y la bondad en su cruz y en su gracia. Halló mi seguridad. Cantaré lo que el Calvario significa para mí. Jesucristo libertóme con su sangre carmesí. Cantaré de Jesucristo el poder y la bondad en su cruz y en su gracia.